¿Es apropiado usar la mente para crear nuestra realidad? ¿O es un deseo del coche? La pregunta lleva en sí la respuesta. Cuando queremos construir la realidad a través de la mente, es un deseo del coche, así de sencillo. No tiene nada que ver con nosotros. No quiero entrar en diatribas con aquellas personas que, por su estado de conciencia, por su sistema de creencias, estén en un momento evolutivo en el que consideran que a través de la mente se puede crear la realidad. Si la persona que ha hecho esta pregunta, si la persona que me está escuchando en estos momentos en la televisión, cree eso, que lo practique. No pasa nada, desde el mayor respeto. Mi experiencia, sin embargo, es que a través de la mente no se crea la realidad, sino que a través de la mente lo que conseguimos es no ver la realidad. Me parece que también es sencillo de entender, fijaros. La mente no ve la realidad. La mente piensa acerca de la realidad. La mente piensa acerca de. La mente ve a otra persona, tu mente ve a otra persona y piensa acerca de esa persona. Diréis, pero la está viendo. No, no la está viendo. La está interpretando. Está pensando acerca de ella. Hasta el punto de que en función de cómo esté peinado o peinada, o a lo mejor del color de la ropa, ya está emitiendo un juicio, ya la está etiquetando, ya la está clasificando. Si viste bien, si viste mal, que vaya color que lleva, que si no sé qué, que si el peinado, que si las ojeras. Inmediatamente la mente, en lugar de ver a esa persona tal como es, sin más, tal como es, en lugar de ver, aceptar y experienciar la realidad, la mente piensa acerca de. Aparecen ya las creencias y en base a esas creencias realizamos un etiquetado de la persona. Ya estás etiquetado. Si no vas en determinados foros, en determinados ambientes, vestido, por ejemplo, con chaqueta y corbata, ya estás etiquetado. Oye, puede ser premio Nobel de física, ¿eh? Pero hasta que no lo sepan, no te respetarán. Porque como no vas con chaqueta y corbata, ya no estás a la altura de las circunstancias y te etiquetan como un descamisado. Y ya te han bajado de nivel. Ahora, si después se enteran que es que a pesar de ser un descamisado tienes un premio Nobel, te vuelven a elevar de nivel. La mente no ve la realidad. La mente piensa acerca de. Ves una flor, no estás viendo la flor, estás pensando acerca de ella. Por eso le llamas hermosa, porque estás pensando acerca de ella. Si la vieras, no la llamarías hermosa, sino simplemente verías la flor. ¿Qué es una flor? Una flor. Lo hemos comentado en algún programa. ¿Una rosa? Una rosa. ¿La rosa es hermosa? Pues no. La rosa es una rosa. ¿Y un cardo borriquero es un cardo borriquero? ¿Es feo? No, es un cardo borriquero. La mente, cuando se acerca a la realidad, piensa acerca de ella y no ve la realidad. El acerca de es una pantalla. Entre la persona, entre la rosa, entre el cardo borriquero, la mente mete una pantalla. Esa pantalla es el acerca de, el pensar acerca de. Y sobre esa pantalla la mente proyecta su sistema de creencias. Punto. Utilizamos a los demás, utilizamos a los objetos, utilizamos a la naturaleza como pantalla donde estamos proyectando lo que la mente está sacando, lo que la mente está proyectando sobre esas pantallas. Y a eso lo llamamos realidad. Es absurdo, pero es así. Ahora, en nuestro estado de conciencia, en nuestro proceso evolutivo, esto nos estamos dando cuenta y estamos percibiendo de que la mente, teniendo multitud de funcionalidades, no sirve para comprender la vida, no sirve para entender la vida, porque para ella siempre hay algo que va mal, porque para ella las cosas siempre están torcidas y se pasa la vida quejándose y emitiendo juicios y con preferencias y con dicotomías y con dualidades, pero eso no es la realidad. La realidad es que la vida es una, la verdad es que en la realidad nada sobra ni falta, que todo encaja, que todo es paz, que todo tiene su porqué y su para qué, pero eso jamás lo va a ver la mente. La mente proyecta un sistema de creencias, no ve la realidad, no vive la vida, sino que la interpreta. A partir de ahí, intentar crear la realidad desde la mente, permitidme que lo diga, es una ingenuidad, una profunda ingenuidad. Jamás, jamás se podrá crear la realidad a través de la mente porque lo real no tiene nada que ver con la mente. Nada que ver, son cosas radicalmente distintas. Y permitidme que no me dejen en el tintero lo siguiente. La intención, los decretos, el desear determinadas cosas para que se produzcan en la realidad. Yo sé que muchos de los que estáis siguiendo este programa, de los que me estáis escuchando ahora, estáis a lo mejor realizando estas prácticas en vuestro estado de conciencia, en vuestra evolución. ¿Creéis que es posible, a través del pensamiento, a través de la intención, modificar la realidad? Os digo lo siguiente. Tened en cuenta que cuando queremos crear algo, fijaros, el cosmos, la vida y la creación es tan maravillosa que se consigue. Lo cierto es que no se consigue desde la mente, se consigue desde la conciencia que somos, pero tenemos capacidad suficiente para alterar y modificar los hechos, las situaciones y las circunstancias desde el poder de nuestra conciencia, desde la toma de conciencia. Hay que sobrepasar desde luego a la mente. Esa intención, ese decreto, no puede ser mental. Como nos quedemos en lo mental, jamás, jamás se va a alterar nada, jamás se va a modificar nada. Tiene que venir de dentro, de la conciencia. Pero aún así, tener en cuenta lo siguiente. Lo que se genera mediante esa intención, mediante ese decreto, es, ahora me explicaré mejor, es el fenómeno. No la parte del fenómeno que tú quieres. Lo vuelvo a repetir y lo explico. Lo que creamos desde ese decreto de conciencia, desde esa intención consciencial, es el fenómeno. No la parte del fenómeno que tú quieres, que la mente quiere. Por ejemplo, queremos salud y ponemos nuestra intención en la salud. Pues bien, al querer salud, estás trayendo a tu vida ese fenómeno. Pero el fenómeno no es solamente salud, el fenómeno, su nombre completo es salud-enfermedad. Ese es el nombre completo del fenómeno. Tú quieres salud. Pues bien, significa que tú en tu vida le empiezas a dar importancia a un fenómeno que es el fenómeno salud-enfermedad. Y a partir de ahí, el ciclo experiencial y vital está cantado. Es muy sencillo. Vas a encontrarte bien cuando tengas salud. Y vas a encontrarte mal, vas a estar a disgusto y vas a estar quejándote cuando estés enfermo. Has metido en tu vida un fenómeno, salud-enfermedad. ¿Se puede vivir sin ese fenómeno? ¿Por qué hay que quejarse cuando se está enfermo y hay que alegrarse cuando se tiene salud? ¿Dónde está eso escrito? En un sistema de creencias. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la enfermedad forma parte de la vida y la salud forma parte de la vida. ¿Por qué hay que elegir? ¿Por qué hay que preferir? Nada es casual. Todo tiene su sentido profundo. Si tiene salud, tiene que ver con procesos concienciales. Si llega a tu vida la enfermedad, tiene que ver con procesos concienciales. La enfermedad, de hecho, es una sanación interior. ¿Por qué tienes que elegir? ¿Por qué tienes que etiquetar? Vive sin etiquetar. Ni salud, ni enfermedad. Ni enfermedad, ni salud. Lo que la vida traiga. En cuanto que pones tu intención en uno de los partes del polo, no estás metiendo en tu vida solamente la salud, estás metiendo el fenómeno completo. Lo que te hará estar bien cuando tengas salud, pero tendrás malestar, estarás a disgusto y te quejarás cuando tengas enfermedad. Os pongo otro ejemplo que es mucho más coloquial, mucho más común, la climatología. ¿Por qué hay que estar contento cuando hay sol y sin embargo nos enfadamos y estamos a disgusto cuando llueve y hace frío? ¿Por qué? Porque han metido en tu vida el fenómeno de la temperatura. Y la temperatura es el fenómeno. Tiene dos polos, el calor y el frío, lo que coloquialmente llamamos buen tiempo, mal tiempo, pero el fenómeno que están metiendo en tu vida es la temperatura. Cuando tú desde tu decreto, desde tu intención, quieres el buen tiempo, lo que están metiendo en tu vida, sin darte cuenta, es la temperatura. Y al meter en tu vida la temperatura, estarás a gusto cuando la temperatura, cuando el clima sea el que tú quieres, pero estarás a disgusto cuando no ocurra eso. Estás metiendo en tu vida el sufrimiento. Al querer una climatología buena, estás rechazando lo que denominan mala. Pero como esa climatología mala antes o después va a llegar, vas a estar a disgusto y estás garantizando que a tu vida va a llegar el sufrimiento ante esa climatología mala. ¿Lo percibes? ¿Lo entiendes? Es muy sencillo. La realidad no es esa. La realidad es que la climatología, la temperatura, es la vida. Que el día está soleado, el día está soleado. Que el día está nuboso, el día está nuboso. Que el día es cálido, el día es cálido. Que el día es frío, el día es frío. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Tú vas a vivir la vida, esté el día nuboso, soleado, frío o cálido, vas a vivir la vida exactamente igual, sin que eso te afecte, sin que eso incida en ti. Y te vas a levantar con la misma energía, con las mismas ganas de vivir. ¿Qué más da? ¿Qué más da que llueva o que el sol sea brillante? ¿Qué más da? Tú vas a vivir el día con las condiciones climatológicas que sean. Y en todas, vas a entender que está la vida, vas a comprobar que está la vida. Sin embargo, con estos decretos, con estas intenciones mentales, cuando entran en el juego de la mente, lo que ocurre es todo lo contrario. Ah, pues yo es que me encuentro bien cuando hace buen tiempo, cuando llega la primavera, el verano, pero lo paso fatal en invierno, o viceversa, ¿eh? Personas que prefieren el frío, pero la época de calor la rechazan. En cuanto que pones tu intención en el frío, en el calor, o en el calor, el frío, no estás trayendo el frío o el calor, no estás trayendo uno de los dos polos, estás trayendo el fenómeno completo. Y en cuanto que has traído el fenómeno completo, empiezan los problemas. Porque estará bien, estarás bien, cuando se dé la parte, el polo del fenómeno que tú quieres, pero estarás a disgusto y sufrirás cuando venga, que vendrá, la parte del fenómeno, el otro polo del fenómeno que tú no quieres. Sin embargo, la conciencia, la coherencia, lo que somos, no elige. La conciencia, vuelvo a repetirlo, es un espejo. Que el día está soleado, está soleado. Que el día está nuboso, está nuboso. Que gozo de salud, gozo de salud. Que gozo de enfermedad, gozo de enfermedad. Vivo la salud, vivo la enfermedad, vivo la alegría, vivo la tristeza, vivo el tiempo soleado, vivo el tiempo nuboso. Es tremendo hablar de buen tiempo o hablar de mal tiempo. Es tremendo que se ponen los informativos y muchos de ellos terminan con un señor o una señora que nos dice que mañana va a hacer buen tiempo o mal tiempo. ¿No te das cuenta que eso ya está condicionando tu vida? Que está ya marcando cómo vas a vivir ese día, porque ya te están diciendo que eso es bueno o que eso es malo desde el punto de vista climatológico. Desde la conciencia, desde el conductor que somos, desde la quietud y la armonía y el encuentro interior, vamos a vivir todo con el mismo entusiasmo, con la misma pasión, degustando, saboreando todas las experiencias. Da igual, que nieve o que solee. Vamos a disfrutar de la nieve, vamos a disfrutar del sol. Vamos a gozar la enfermedad, vamos a aceptar la tristeza, vamos a disfrutar con alegría. Que no se nos escape nada, que no se nos quede nada fuera de nuestro pedaleo. Que cuando este conductor que somos no esté encarnado en este plano, no tengamos ese regusto de decir, estuvimos allí e hicimos el imbécil. Estuvimos a disgusto, estuvimos quejándonos, sin darnos cuenta que estábamos allí precisamente para disfrutar del menú completo de la experiencia humana, del menú completo de la vida humana. Que cuando no estemos en este plano, no se nos quede ese regusto de decir, estuve allí y fui un idiota. No fui capaz de darme cuenta la maravillosa vida que se manifiesta en todo, en lo que denominamos polo, en lo que denominamos dualidades, en el frío y el calor, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza. Todo es vida, sin queja, con confianza en la vida. Vamos a vivir todo y vamos a encontrar en todo un sentido profundo.